El tiro violento de la calle 100%. Disculpa si yo arraso cuando voy en pleno vuelo. No te represento la clase y de este imperio. Tendré que comer el polvo con mi música, es cierto. No entrar durado en la calle con mis perros. Yo creo que ya es hora de quemarte en el infierno. Tu cebo no me asusta, no creas que tengo miedo. Cochino, yo te lo repito. Y visita es la causa que me inspira el desafío. El demonio se apodera de mi alma y no vacilo. Tu música y tu gente es pura caga, no hay sombrío. Solo quiero que sepas que el boricua sigue vivo. Yo ya me cansé de jugar con este juego. Y en esta jugada yo te saco del tablero. Te dan el último que entra, nunca lleva el premio. Todos los que perduran ganan dentro de esto el gueto. Tu polvo la mojada no me llegará a mi cuerpo. Suena el infierno cuando caen estos muertos. Y aviso de victoria, te lo mando con un verso. La bala no vuela sola, le damos su momento. Tu polvo la mojada no me llegará a mi cuerpo. Suena el infierno cuando caen estos muertos. Y aviso de victoria, te lo mando con un verso. La bala no vuela sola, le damos su momento. You know. Prende fuego, que llegó tu caserío. En coma, gusano, morina ahogado, retumbando tus sienes. Pesa mi gatillo para ver si me detienes. Con tu perra, mi franco tira, ahora aquí te espera. Soy tu mate, el que te rompe tu esquema. O te duele, o te quema. Cochino pasado, caca, ningún brillo con tu fucking escuela. Sombra, lo nuevo que te ataca. Corre bala, te remata. Y no sufra más mi pana, que me da lata. Llenarte de plomo, en tu llega. Hacen miles, you know, mejor que no te metas, respeta lo que revienta. Así realizamos la cuenta. Tu vida en plomo se acerca. Tu vida en plomo se acerca. Tu polvo la mojada no me llegará a mi cuerpo. Suena el infierno cuando caen estos muertos. Y aviso de victoria, te lo mando con un verso. La bala no vuela sola, le damos su momento. Tu polvo la mojada no me llegará a mi cuerpo. Suena el infierno cuando caen estos muertos. Y aviso de victoria, te lo mando con un verso. La bala no vuela sola, le damos su momento. Tu polvo la mojada no me llegará a mi cuerpo. Suena el infierno cuando caen estos muertos. Y aviso de victoria, te lo mando con un verso. La bala no vuela sola, le damos su momento. Tu polvo la mojada no me llegará a mi cuerpo. La bala no vuela sola, le damos su momento. You know. Le damos su momento. You know.